Sé que de verdad, sea como sea, pero soy fiel a la cosa. Claro, hace unos días estuvieron aquí, ¿te acuerdas? Que nos vinieron a contar lo del concierto de Sevilla, de Granada, el de Málaga. Pero digo, bueno, tendréis que venir otro día con más tranquilidad a hablar del disco. O algo, digo yo. Siempre. Porque 10 años no se cumplen todos los años. Y que sepáis que es el 10º aniversario también de Canal Fiesta Radio. Tenemos puesto de acuerdo para cumplir año y todo, ¿no? Claro. Nosotros somos muy andaluces, ¿eh? ¿Cuál fue la primera canción de Los Delincuentes? El primer single fue El aire de la calle. Vale. ¿Y el último cuál ha sido? El último, el bandolero. Cacerola fue el primero. El bandolero. Ahí. Bueno, no. Bueno, el viajero del cartón. Correctamente. Que es del primer disco. Ah, digo yo. No, ahí si, me acogí, ahí me acogí. Si voy a tener que decirlo yo también, ya verás. Y ni canto yo ni nada. Claro. Que ya me gustaría, por cierto. A ver si alguna vez os estiráis un poquito, ¿eh? Porque me tuve que pagar la entrada el otro fin de semana hace unos días aquí en Sevilla. Y el próximo voy por no, la no, cara, ¿eh? El próximo es que tú no sabes por qué no te hemos invitado, porque después te come los bocadillos del camerino. Eso sí es verdad. Eso sí que es verdad. Y, te venimos aquí a Canal Soberte, no nos conviene desayunar ni nada, no te deja caer ni después de comer. Bueno, os invito yo a desayunar. El otro día fuisteis vosotros, invitaré yo, hombre, que vamos a hacer. Haré un esfuerzo. Pero dejamos nada, ¿eh? Aceite y tomate y poco más, ¿eh? Y mortadela con la cara de Popeye. Exactamente. ¿Os la imagináis? El olor y el sabor de jamón. Bueno, 10 años de música y lo más importante, creo yo, de conciertos. Porque ahí está lo fuerte de Delincuente. Que los discos están muy bien, porque claro, tiene uno que está en el mercado, digamos, el de sonando en la radio, los videoclips, pero lo que realmente es la esencia del artista, y en vosotros más quizás todavía, son los directos, ¿no? Hombre, los directos, nosotros siempre decimos que es la verdad absoluta, ¿no? En los directos no hay trampa ni cartón, ahí lo que hay es lo que ves, ¿no? Y uh-huh. Es lo más divertido porque interactúa con la gente, es lo más natural. La música existe hace un montón de años y los discos existen desde hace 100 años o menos, ¿no? Entonces, lo natural de la música es el directo, ¿no? De toda la vida, ¿no? Oye, tengo que preguntar una cosa de hace ya mucho tiempo. ¿Por qué en el norte, en el País Vasco, amigos míos, tenéis ese tirón que tenéis, macho? Yo no lo sé, la verdad. Yo creo que eso se vio desde el principio. Ajá. En Cataluña, ¿verdad? Y en el País Vasco. Porque me acuerdo que estábamos presentando el primer disco, Sentimiento Garrapatero, y íbamos para el País Vasco por primera vez, y íbamos un poco con el miedo de que no se iban a saber las canciones, claro. De que iban a hacer público frío, pero que va, todo lo contrario. Me acuerdo que decíamos, hemos empezado el concierto con Los Bichos que Hacen de los Claveles y se están cantando la canción entera. Y yo creo que es porque ellos se dan cuenta de que Los Delincuentes no es un grupo, digamos, que busque una fórmula comercial, sino que es un grupo que tiene unas raíces de música muy fuertes y que es un grupo que también que tiene una vena punky muy contundente. Y en el Sentimiento Garrapatero quedaba visto, un rockero muy fuerte. Entonces, pues, al público mayoritario del País Vasco eso le gusta mucho la música. Oye, ¿quién es este muchacho? Bueno, pues vamos a presentar a este muchacho con gafas. No es nadie que no me encontráis abajo, no hemos llamado para hablar. De buena primera, estáis los dos aquí, y aparece un tercero, digo, espérate, ¿quién es este delincuente nuevo? Pues mira, aquí tenemos a Manu, que viene en representación de nuestro desaparecido amigo Miguel Benítez, ¿no? Ajá. Y aparte también ha sido el encargado de dirigir un poco este proyecto, ¿no? El Sentimiento Garrapatero con nuestras flores de aniversario, ha sido el encargado de recopilar las maquetas y, bueno, que explique un poquito él también su función. Pues nada, hombre, dale. Me senté un día con ellos para tomar un café y me dijeron que yo tenemos que hace un montón de cosas. No, tú te encargas. No era un café. Bueno. Me dijeron, tú te encargas. Y bueno, tenemos experiencia que había estado trabajando en el disco Liro del Miguel, Cómo Apretar los Dientes. Sí. Y teníamos ahí muchas maquetas que habíamos ido rescatando de las cajas de zapatos que teníamos en casa guardadas y los manuscritos de ellos en el estudio. Entonces fue como, vamos a unir un poco todo el álbum que tenemos en casa suelto, lo metemos todo en un mismo sitio, sus maquetas, el DVD de los conciertos de la época. Cogemos las canciones del disco original, las remezclamos, las remasterizamos para darle un sonido actualizado y que suene todavía más fresco, si ya de por sí aquel disco sonaba fresco. Y al final hemos montado ahí un pack que no paramos de recibir mensajes en el 20, en el Facebook, de que vaya joyita, que el Sentimiento Garrapatero además se lo merecía porque es un clásico ya. ¿Eh? No son así, aquí los dos listos ni nada. ¿Has visto como naquera? Aquí han cogido... Nacareando, eso es nacareando con... Tío, qué larga, de estilo total. Claro, tío listo. Sí, soy yo, como tiene que ser. Y nosotros mientras aquí dejamos caer ahí dando una cabezadita. Oye, ¿cuál es la canción que más os gusta de estos 10 años? Muy difícil, evidentemente, pero la que... El buque insignia. Bueno, llámalo así. El buque insignia es El aire de la calle, vamos. Vale. Aparte de ser fue el primer single, que no tiene videoclip ni nada. Pues es una canción que el día que nos la cantemos en directo yo creo que nos pegan una paliza. Vamos a escucharla y volvemos en una hora. Vámonos. Tiempo justo para subirme un café y una tostada. La bandera garrapatera, la de la calle. Ahí está. Me levanto temprano y me pongo a trabajar con mi